Hablar se nos da muy bien, lo hemos hecho, creo que hemos dejado de hablar desde la primera vez que nos encontramos. Es cierto, hablamos, hablamos mucho. Hablamos, podemos no hacer otras cosas, pero sí hablar. Sí. Podemos hablar horas. Y terminar y horas. La conversación con, bueno, y hablamos. Sí, al menos hablamos. Y puede haber sido todo el día y dejar pendiente para mañana. Claro, siempre hay pendiente. Mañana hablamos de eso, tenemos que hablar del otro, no hemos hablado, podemos volver a hablar. También me gusta mucho el Araca, que está abierto a todas las mujeres. Todas las que quieran, todas las ideas. Cinco palabras que vengan a tu cabeza, cinco. O seis o siete. Comunicación. O dos. Feminismo. No me dejo terminar la pregunta, pero ya está. Porque estoy muy emocionada. Tengo muchos voladores en el. Le hemos dado. Hablará que es la defensa de la intensidad y el fastidio, de ser pesadas y incisivas. Todo lo que nos dijeron que no debíamos ser, lo estamos haciendo en Alara. Felices. Felices. Insistentes. Insistentes, intensas. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente. Valiente, rompe la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. También hemos colectivizado mucho y creo que la individualidad y el egoísmo nos lo han vendido como norma, y esto ha sido de todas. A mí me gusta mucho que reímos mucho, que nos burlamos de nosotras mismas, que nos burlamos con respeto e irrespeto entre las dos. Eso me gusta mucho de Alaraca y de ti. De mí, a mí me gusta mucho eso de ti. Qué momento. Hago Alaraca, hago bulla, doy lora en Alaraca. Soy una ideóloga de Alaraca también. Yo tengo ideas y le digo a la gente, ¿por qué no haces esto también? Y usualmente mis ideas no llegan a ningún término, pero son el inicio de una discusión. Me gusta bien tener ideas. A mí me gusta hacer Alaraca en la vida, incomodar. Me gusta mucho las reacciones de la mala cara, de palabritas, de como que se les va reventando la cabecita. Me gusta. Y a mí me gusta mucho de la radio también, eso me parece que es muy democrática, me parece que leer y escribir son procesos que implican una complejidad y también como unos conocimientos específicos y bueno, que también generan diferencias de poder, pero creo que la radio es muy chévere porque creo hablar podemos casi todos de marica. Aquí me da una alarma donde estoy. Yo voy a pegar un grito y no voy a ser tan saboteador. Hay que sabotear. Creo que la lengua me gusta un montón por aquello de que es la lengua materna. Sí, la lengua materna es muy linda porque es las mamás y las mujeres enseñando a leer el mundo. También creo que se nos da lo de la palabra a ti y a mí. Se nos da la neurosis de la palabra, de la palabra significa esto y no lo otro y la decimos. Eso creo que nos une en la felicidad de la radio. Sí, se nos pero da yo creo que hablar. Hemos sido muy, muy flexibles también con la neurosis. O sea, cada vez que implementamos un nuevo término en femenino, somos muy felices. ¿Cómo lo hacen ustedes que hacen la? Yo después le preguntaré a ella qué quiso decirme porque no entendí. Pero como lo hacemos nosotros, feminismo es nuestra religión. Feminismo, Lora Venteada y risas pregrabadas. Amiga de las risas, es tu momento. A mí me gusta de que nos contemos qué hacemos en Alaraca y en la vida y en el mundo y en las galaxias. Es que siempre necesariamente terminamos identificándonos con la experiencia de la otra. Pero de alguna manera estamos nosotras también narradas en las historias que cuentan las demás. Pues creo que hay que celebrar a las mujeres como tú y como todas que quieran comunicar lo que sea que quieran, lo que sus experiencias, pasa. Claro. A la verdad que nos alegra la vida, resto. Nos alegra resto. Mucho y esperamos también que pueda alegrarle la vida a muchas más mujeres. Estamos seguras de eso, de hecho. Sí, somos unas creídas. Nos tenemos confianza, eso. Sí, siempre, nos tenemos. Siempre. Pero si no la creemos nosotras, baila, nadie se la cree. No, y además lo estamos haciendo bien y desde el amor y con el corazón. Entonces yo creo que de ahí no pueden salir sino cosas buenas y victoriosas y triunfadoras para todas. Las que además han entendido que Alaraca es de todas y en Alaraca hay espacio para todas las ideas. Todas bienvenidas siempre. De Alaraca también me gusta que solo somos mujeres. Eso me encanta, que no haya ningún puto que nos diga nada, ni qué hacer, ni qué no hacer, ni qué opinen, ni que hablen por nosotras, ni que nos expliquen qué decimos. Cállate ya, no hables más, no vale la pena seguir discutiendo. Cállate ya, no hables más, no vale la pena. Nos quieren calladas, nos quieren decorativas, nos quieren sumisas, nos quieren sin opinión, pues hablemos y hablemos y hablemos y hablemos y gritemos y demos lora y hagamos alaraca, eso me gusta. Somos muchas las que estamos que nos hablamos, las que estamos que gritamos, decimos, cantamos, exigimos, denunciamos. Viva el feminismo. El feminismo me cambió la vida. Y acá nos ponemos las zapatas, hablamos en las micrófonas, queremos llegar a toda la universo. Siempre terminamos en el amor, creo que es siempre claro, celebramos conocernos, estar nos abrazamos, decimos sí. Vamos con toda la araca. Tu amiga que nos estás escuchando te pregunta, ¿será que Alaraca es un lugar para mí? ¿Cuál es la respuesta, Lor? Claro que sí. Alaraca es tu lugar. Es tu lugar, es tu emisora de confianza, es tu radio. Es tu radio y es tu parche que te revira también. Sí, nos hacemos cargo de todo lo que decimos y todo lo que dicen las colaboradoras. Sí, igual que hijo de putas, no tenemos nada más que perder. Bienvenidas a Alaraca. Bienvenidas. Ahí sigue grabando.